aparte que sirvió para sacar un nuevo vehículo que era el Ágil en ese momento, y a su vez lo devolvió con interés a la motoral que se lo regalaron. Claro, no. Lo devolvió antes de tiempo. Pero yo te digo, como este gobierno no tiene planes de industria, entonces no saben a dónde ir. Por lo menos el que viene ahora, aparentemente, un estudioso de industria sabe algo de la industria. Y la seguridad asume mañana, el jueves, no sé cuándo asume. Claro, y ustedes van a pedir también hay que ver si es el financiero que lo que el hombre dice también, ¿no? Claro. Porque él puede saber mucho, puede decir, pero si la línea la baja de arriba, la línea de la inseguridad, ¿sabes cómo es esto? Sí, sí, sí. Y Marcelo, en función de eso, ¿ustedes ratifican la adhesión al paro del 25?